Un duraznense preside el BPS, estuvo en Durazno. El 28 de mayo es el día del funcionario de ese banco. Y hay malas noticias para nuestros hijos, lo dijo Alfredo Cabrera Casas en la conferencia de prensa celebrada en el edificio comunal. Se conoce el calendario de castraciones para junio, Durazno, Santa Bernardina y 6 localidades. Dictarán nuevo curso de steel framing en nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles, como siempre les habla Fernando Salvador Báez. Este viernes 27 de mayo en horas de la mañana visitó al intendente interino Domingo Rielly el titular del Banco de Previsión Social, BPS, el duraznense Alfredo Cabrera Casas, quien estudió en nuestra ciudad cuando joven. En la conferencia compartió algunos datos del centro del país que pocos conocían. Durazno, dijo, tiene unas 5.000 empresas activas, unos 24.000 cotizantes y unas 23.000 prestaciones. Pensando en el futuro, hay una mala noticia. La realidad es que Uruguay tiene un problema demográfico. La tasa de... O sea, Uruguay tiene un problema que es su baja tasa de fecundidad o de natalidad. En Uruguay los nacimientos son 1.4 y la tasa de reemplazo sería de 2.2. O sea, en definitiva nacen menos niños de lo que se pensaría para ir a un sistema equilibrado. Y hay una buena noticia, que es que vivimos más tiempo. Pero la suma de las dos noticias, nacen menos uruguayos y los que estamos vivimos más tiempo, nos da una mala noticia para la seguridad social. Porque cada vez hay más pasivos y menos activos. Y el problema, la mala noticia no es para lo de nuestra edad. La mala noticia es para nuestros hijos. La mala noticia es para nuestros hijos. Para los hijos de todos los que nos están mirando, que van a tener que cargar con un país con muchos veteranos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad a futuro. La responsabilidad, cuando hablamos de reforma de la seguridad social, no estamos hablando de los jubilados. Los jubilados ya tienen sus derechos adquiridos y nadie los va a tocar. O sea, el tema es, insisto, ¿cómo vamos a darles un sistema sustentable a nuestros hijos? A los que hoy tienen 18 y están empezando, entrando al mercado laboral. Esos son los que tienen que en definitiva ser el objeto de nuestra preocupación a futuro. 24/7. El Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia Departamental dio detalles de las próximas jornadas de castración canina en la ciudad y localidades. Todas estas fechas corresponden al mes de junio. Toma nota. El primero, Cuchilla Ramírez. Día miércoles 8, Cerro Chato. Lunes 13, Las Palmas. Viernes 17, CIB Santa Bernardina y La Amarilla. Martes 21, Villa del Carmen y San Jorge. Lunes 27 de junio, Feliciano. Los tenedores de los animales deben inscribirse previamente en el lugar donde se realizan las castraciones y ese día llevar manta, collar y correa para el animal, seguir el protocolo sanitario y concurrir con fotocopia de la cédula de identidad. Aprende a construir tu casa en 40 horas, promete la empresa EDELAC, que es la Escuela de Oficios, que anunció el comienzo de una nueva capacitación en el centro del país en los próximos días. Serán 3 horas semanales de 19 a 23, dijo Mario García, titular de la referida escuela. El curso es 100% práctico y no requiere conocimientos previos. Para averiguar por los últimos lugares, pueden comunicarse a través del celular 096-405-151. Hay más datos colgados en duraznodigital.uy. En el Club Wanders, nosotros, en la parte de atrás de la cancha del gimnasio, se está haciendo un salón de 6x5 para que le quede para eventos, fiestas, cumpleaños al club. Y ese salón lo estamos haciendo con los cursos, se hizo la estructura con los dos cursos de steel framing y con el curso de yeso estamos haciendo la parte de yeso interior. O sea, la escuela también está ahí dejando una huella importante en el Club Wander, ¿no? Por ahora es todo.